miro caer el crepúsculo otoñal, se apodera de mi ser loca ansiedad. Inquietud de verte otra vez y hablarte de mi amor, aunque te pierda después. Yo no sé qué será esta fiebre de adorar, que la tarde tiene luz al declinar. Quiéreme más y más que ayer, porque las sombras yo cubren el atardecer. De verte otra vez y hablarte de mi amor, aunque te pierda después. Yo no sé qué será esta fiebre de adorar, que la tarde tiene luz al declinar. Quiéreme más y más que ayer, porque las sombras ya cubren el atardecer.